tengo todo. Y el último programa de Indie Podcast para amenizar la velada. Otra semana que no ha publicado a tiempo. Ya sé por dónde voy a empezar esta oscura noche. Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 13ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Bienvenidos al segundo programa de la 13ª temporada. Estamos de vuelta, aunque está costando un poquito, pero estamos aquí. Otro programa en el que vamos a tener algunas ausencias de compañeros. No hay manera de cuadremos bien los horarios, pero para la semana que viene, en principio, ya los vamos a tener por aquí. No te lo crees tú ni borracho. Y a lo mejor reaparecen por en medio del programa con algún audio que nos van a dejar. Dicho esto, pues voy a pasar a presentar a mis compañeros que van a estar conmigo en este programa, como hacemos de costumbre en todos los podcasts, con la pregunta mamporrera. ¿Y cuál es la pregunta mamporrera de esta semana? Pues la nueva Xbox Series S que se ha presentado, que va a sortear Microsoft en motivo de la película, la nueva película de Sonic 2, la película. Una consola que, bueno, pues está decorada pues con el anillo alrededor de esa rejilla que tiene, que está chulo. Se ve a Sonic y a Knuckles ahí en la puerta chocando, la consola es negra. Pero la gran cosa es que viene con dos mandos, uno azul y uno rojo, peludos. Terrible, apocalíptico. O sea, solamente no hay pelo donde están los botones. A mí me parece una cosa horrible, horrenda. Creo que todo el mundo opina igual. Coger un mando peludo es lo más antihigiénico. Si ya los mandos son un poco higiénicos, eso tiene que ser horrible. No sé, me parece que esto llama más la atención por lo horrible que es que no. Pero bueno, no sé si mis compañeros les interesa o no. Yo es que simplemente de lo horrible que es, no es que paso ni de participar. Pero bueno, vamos a ver qué opina Ricky sobre esto, porque yo es que no había visto nunca un mando así en la vida. Ricky Knight, muy buenas noches, ¿y qué te parecen estos mandos peludos? Surprise, motherfucker. Pues tío, me parece una maravilla, porque al final cuando pasas frío, tío, te sientes arropadito y oye, las noches de juego estas largas, pues a sesiones las pasas mucho mejor. Hay que pensar siempre en positivo, Rory. Tú lo que pasa es que eres un nintendero, que todo lo que no sea Mario no te gusta, y lo que tenga que ver con Sony, pues lo repudia. No, yo lo que pasa es que sudo mucho. Y aparte que el modelo de la consola sí está muy guapo, ¿eh? Eso sí, sí merece la pena. No, no, sí, el modelo ya lo he dicho que está muy guapo, pero es que soy malo, me pongo nervioso, en sudo más y ya le hemos liado. Alexis, ¿tú qué te parece los mandos? ¿También eres de los que suda o de los que pasa frío? Yo los mandos lo que más veo es un riesgo, con todas las cosas raras que están pasando estos últimos años en el mundo y catástrofes y tal. Me parece que es una buena forma de volver a traer el mal de Chagas como algo real, porque ahí se puede esconder, vamos, chinchilla, o se puede esconder chinchilla, no, la ¿cómo se llama? Vinchina, no me acuerdo cómo se llama el puto bicho del mal de Chagas. Se puede esconder cualquiera se puede esconder. Una garrapata, el herpes, el venéreas, el coronavirus, cualquier cosa. Yo estoy diciendo cosas que saldrían del mando del Muñi. Saludos, Mamu, eso te pasa por no pasarte. Pero no, yo la verdad que lo veo muy poco posible jugar con algo así. Vamos a estar todo transpirado. Me estoy imaginando pegajoso con pedazos de Coca-Cola, Doritos. Horripilante, psicodélico y fantasmagórico. Igual te digo que prefiero sujetar un mando de estos dentro de unos meses de uso antes que jugar a un juego de Sonic. Así que ni tan mal. Ojo, ojo, ojo. Duras declaraciones. Muy duras declaraciones estas del señor Alexis Mainonis. Pues nada, con esta breve presentación, que no da para mucho más, porque es que somos los que somos hoy, vamos a pasar a ver el contenido que tenemos para esta noche. antes de ver el contenido que vamos a tener para esta noche, quiero enviar un fuerte saludo al señor Ninjas Los Peines, que está ahí otra vez comentándonos en iVoox, que nos ha comentado ese primer programa de la temporada, así que muchas gracias por el apoyo de estar ahí. ¡Gracias! Y nada, ahora sí vamos a pasar con el contenido. ¿Y cuál va a ser el contenido de esta noche? Pues vamos a traeros dos juegos. Primero, el gran pelotazo del año pasado, Inscription, un juego que sorprendió a todo el mundo, pero que salió ahí a última hora y claro, pues por eso no tuvo la repercusión probablemente que debería en muchos GOTYs, pero Alexis ya la ha dado y para él, a él le ha cambiado el GOTY, así que yo tengo muchísimo interés en saber qué nos va a decir de este Inscription. Y en segundo lugar, el señor Ricky Snyde nos trae un juego del cual, al menos la banda sonora que he escuchado me parece alucinante, Sayonara Wild Hearts, juego que creo que también está muy recomendable, así que estos van a ser los dos juegos y después vamos a traer dos noticias de las que comentar, que bueno, básicamente vamos a comentar ese gameplay del Hogwarts Legacy, que la verdad creo que a todos nos ha sorprendido para muy bien, y finalmente vamos a comentar el descalabro o qué está pasando con Gran Turismo y un poquito pues algunos modelos y cómo está yendo algunas cosas en la industria. Dicho esto, vamos a empezar con el Consejo de Sabios. Pues empezamos con el Consejo de Sabios. Alexis, un juego de cartas, un juego algo bizarro, un juego del cual te dicen que no mires cosas porque todos son spoilers, y un juego que de repente se ha metido como GOTY en casi todo el mundo que lo ha probado. Cuéntanos, ¿qué tiene Inscription para haber revolucionado a tanta gente y que tanta gente lo esté recomendando y lo haya flipado tanto con este juego? A ver, quizá para empezar a tener ese primer... idea de por qué estamos hablando que cualquier cosa es un spoiler y por qué a cualquier gente lo revoluciona y demás, no es tanto qué tiene Inscription, quizá como quién tiene Inscription, que es quién está por detrás, que es el señor Daniel Mullins, el mismo que hizo Pony Island. Cualquiera que haya jugado Pony Island sabrá de que no es un juego normal, de que la cabeza de este señor no funciona de manera muy normal. Tiene un toque constante entre tétrico y cómico, con un humor más bien negro, pero sutil, sin ser exagerado ni muy bruto. Y tiene siempre una premisa que luego se distancia muy mucho de lo que va el juego. Inscription, como has dicho, es un juego de cartas, en una primera impresión, con unos gráficos como si estuviésemos hablando de PC de mediados de los 90, finales de los 90, que se ve, digamos, claramente unas texturas mediocre, intencional, una música que acompaña muy mucho una ambientación tétrica. Me voy a trabar un poco porque todo el tiempo hay que estar pisando suave para no terminar metiendo un spoileraco, porque es un juego que es para descubrirlo. La verdad que no vale la pena verlo en YouTube ni adelantarse nada, porque tiene muchas sorpresas a medida que vamos avanzando. Y que si bien al principio yo soy una persona que no soy de juegos de cartas, no me gustan los juegos de cartas, de hecho los juegos de cartas, los buenos juegos de cartas, como puede ser un Slay the Spire, por ejemplo, que es un juego súper aclamado y venerado por muchísima gente, es un juego que a mí me aburrió muy rápido, no le encuentro mucho sentido, pero este tenía alguna cosita que me hacía seguir jugando, no porque las mecánicas fueran realmente espectaculares, sino que es una mezcla de el sentido de la progresión, porque estamos dentro de un juego de cartas que tiene un elemento roguelike, como tiene Slay the Spire, es decir, una vez que perdemos la partida volvemos a comenzar, pero ciertos avances que hayamos hecho en el juego lo vamos a tener. Por ejemplo, esto no es un spoiler porque es literalmente la primer run que hagamos, vamos a morir, ya lo digo, que se puede pasar esa primera run sin morir, pero hay que ser hay que ser un puto pro y que tener una puta bravería de suerte, muchísima suerte para que te toquen los ítems y los elementos justos para poder conseguirlo. Pero si no, vamos a morir más pronto que tarde, quizá luego del primer boss, quizá ni eso. Y cuando morimos, básicamente nuestro contrincante, que es un ser sombrío del que no le vemos la cara y utiliza máscaras para interactuar con nosotros, vemos que sus manos se acercan, luego vemos una escena en la que estamos como siendo arrastrados por el suelo, y al final nos pide que creemos una carta, ¿vale? Una carta con el seleccionando ciertos atributos de alguna de las cartas que hayamos tenido, un sello de otra carta que hayamos tenido y el coste de una carta que hayamos tenido, la crea y crea esa carta que le llama carta de muerte. A partir de ahí vuelve a empezar la run, que cada run obviamente es distinta, tanto no, si hemos conseguido alguna carta especial a través de algún evento del juego, la tendremos de inicio, y si no, lo que veremos como diferencia es a la hora de elegir de ir armando nuestro mazo, que el mazo se arma por eventos dentro del mapa, podremos elegir esta carta de muerte que creamos en la runa anterior, y lo mismo pasará con todas. Vemos que este juego deja de ser solo de cartas ya mismo en la primer run, cuando nos hacen levantarnos de nuestro sitio para traer un objeto que nos están pidiendo, y vemos que hay un montón de cosas en el escenario, que son distintos puzzles que más adelante tendremos los elementos o el conocimiento para ir resolviendo, y que van a hacer más fácil nuestra progresión y que van a destrabar el salir de este bucle infinito de batalla, muerte y repetir. El juego es no solo de lo que parece. Llegado a cierto punto, completados ciertos eventos, empiezan a pasar cosas raras. Más pronto que tarde nos damos cuenta que en realidad no somos nosotros lo que estamos jugando, sino que es un personaje ficticio que se llama Luke Carter, que es un youtuber, pero es un estilo medio retro noventero, por así decirlo, que es un coleccionista de cartas que llega al juego este por haber seguido unas pistas y empieza a jugarlo, y cada tanto escuchamos a él quejándose de que le toca el mismo boss o que va a elegir la misma carta que antes, porque nosotros lo que estamos viendo es su perspectiva de él jugando en el ordenador a través de unas grabaciones caseras. Sin decir más detalles, no se puede hablar más nada de la historia o ahondar más en eso. Y con respecto a las mecánicas, no es algo especialmente rompedor. Tenemos en el grupo de Telegram a gente que es un poco más adepta a los juegos de cartas o que le ha echado unas cientos de horas a Slade Spire, por ejemplo, como Railing, que después dijo, en un principio lo empezó a jugar y dijo, menuda puta mierda de juego, las mecánicas no me sirven, no me gusta esto, lo otro, y después se terminó pegando un viciote hasta completarlo y retiró todas las declaraciones, porque es un juego que necesita que seguir avanzando, porque cada momento que vamos avanzando, si bien al principio se va a hacer repetitivo como cualquier roguelite, más adelante la cosa cambia y empieza a explotarte la cabeza a nivel de mecánicos, narrativos y demás. Vale, pero ¿puedes dar un poco más de detalles para saber cómo se juega? O sea, ¿en qué se basa las reglas del juego de cartas? ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿puedes explicar un poquito más cómo funciona, con un poquito más de detalle, para que quien no sea muy ducho en juegos de cartas se pueda imaginar qué va a encontrarse? Vale, este juego de cartas funciona en un principio con un sistema de dos mazos, básicamente el mazo real, en el que tendremos las cartas que son las que hagan el ataque o que tengan las habilidades, que son las que nos van entregando y vamos ganando en distintos eventos del mapa, ¿sí? Porque este juego se basa en un mapa que se despliega como si fuese Calabozo y Dragones, solamente que son caminos muy similares a Slade Spire, en el que vamos eligiendo rutas según qué evento querramos nosotros para mejorar nuestro mazo o para hacer modificación. Ese es el mazo principal, y otro mazo que es el mazo de sacrificio, que es un mazo que solamente tiene ardillas, ¿vale? Porque las cartas son animales. tanto el mazo principal como el mazo secundario. Entonces, eso te lo explica muy al principio del juego. Por ejemplo, tenemos una unidad que consume un punto de sangre, ¿vale? Es decir, que necesitamos sacrificar a otra unidad para hacerlo. Las ardillas se juegan gratis. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hacemos? Jugamos una ardilla. En el mismo turno podemos jugar todo lo que queramos, siempre y cuando, claro, tengamos la posibilidad de hacerlo, ya que solo podemos levantar una carta por turno. Jugamos la ardilla, jugamos, si necesita una unidad de sangre, matamos esa ardilla y ponemos esta unidad y terminamos nuestro turno. Dependiendo de los puntos de ataque que tenga esta unidad, hará más o menos daño. Una vez que llegue a hacer 5 daños, 5 de daño para un lado o para otro, hay una balanza, el combate se termina. Obviamente, si te llegan a sumar 5 daños para tu lado, pierdes y empieza toda esta mecánica de muerte. ¿Qué es lo que empieza a ser interesante el juego también desde un principio? Que no solo las ardillas se pueden sacrificar, las ardillas se pueden jugar gratis, hay otras unidades que también se pueden jugar gratis, pero luego a lo mejor teníamos una unidad que es un poco mierder y vemos que podemos, porque tenemos esa unidad ya en el tablero, levantamos una ardilla y tenemos una unidad que consume 2 de sangre para que hace más daño, podemos sacrificar esa unidad que ya pusimos junto a una ardilla y conseguir los puntos para hacer ese ataque, ¿vale? Y las unidades se ven enfrentadas en un tablero de 5x2, ¿vale? En lo que arriba sería 5x3, porque nosotros vemos la mano actual de nuestro contrincante y vemos lo que va a jugar en la próxima mano, ¿vale? Las pone en qué orden van a aparecer esas cartas. Y básicamente las cartas, si están enfrentadas, quitando sellos y particularidades, es simplemente sumar, restar, digamos. Si la carta tiene 3 de ataque y la otra tiene 2 de defensa, se puto muere, ¿vale? Y si en ese caso, por ejemplo, que estamos diciendo, atacamos con 3, responde con 2, y detrás de esa carta hay una carta y tiene solo 1 de vida, le hace daño también a la carta de atrás y también la terminaría matando, ¿vale? Y en este sistema lo que tiene es, que he mencionado varias veces los sellos y no he explicado qué es lo que son. Las cartas, algunas de ellas los tienen por defecto y otras se le puede agregar más adelante, tienen sellos que modifican que no sea solo hace 3 de daño, recibe 2, o hace 1, recibe 1, sino, por ejemplo, que al morir vuelva a tu mano, que cada vez que la juguemos tengamos un conejo en la mano, que es otra carta que podemos jugar para sacrificar, que la carta cuando la juguemos, en vez de hacer un ataque al frente, haga un ataque al frente y un ataque para cada uno de los lados. En fin, hay distintas modificaciones que se van adquiriendo. Y una de las formas de adquirirlo es precisamente los sacrificios, porque todo el juego torna en base a esta cosa tétrica del sacrificio. Entonces tenemos una carta que a lo mejor es un poco mierda, pero tiene un sello de ataca doble, ¿sí? Y tenemos un lobo, por ejemplo, que es una carta que hace 3 de daño, pero que no tiene un sello. Podemos sacrificar la carta esta que tiene el doble ataque, perdemos esa carta y le podemos pasar ese sello al lobo. Entonces el lobo, cada vez que lo juguemos, va a hacer ese doble ataque, duplicando ya un daño que, si no tenemos nada de frente, es letal, porque decimos que la balanza es 5 puntos para cada uno. Si hacemos 3 más 3 serían 6 y listo, se pierde automáticamente cualquier tipo de posibilidad del enemigo defenderse. Y básicamente es eso, es seguir el camino hasta que llegamos al boss. El boss tiene sus propias mecánicas, obviamente, y tiene una segunda oportunidad de vida, en el que una vez que pasemos la primera fase, tiene una segunda fase en la que hará algo en particular para putearnos, y luego de vencer ese boss se despliega un nuevo mapa y vuelve a comenzar. Cada mapa se genera con cada run, supuestamente no hay dos mapas iguales, es algo procedural, de la misma forma que se genera aleatorio las cartas que nos podemos encontrar en el camino o los sellos que nos podemos encontrar en distintos eventos. Vale, pues ya me ha quedado claro. Pues entonces, hombre, después de escuchar el análisis sigo con bastantes dudas, porque claro, y era lo que he leído mucho y lo que querría insistir para preguntarte, no es, sin hacer spoilers, pero desgranar, ¿por qué prácticamente hablar del juego es hacer spoilers? Eso es más fácil de explicarlo si alguien jugó Pony Island, ¿vale? Porque el juego parece que va a ser un roguelite de cartas, ¿sí? Haciendo un pequeño spoiler, es un juego de cartas, ¿sí? Más adelante sigue siendo juego de cartas, pero llega un punto en el que cambia algo muy core de su jugabilidad, por así decirlo, y de su aspecto, su apariencia, su ambientación, su lore, manteniendo algunas cosas, empieza a dar unos giros muy locos y empieza a destapar toda una historia mucho más profunda, tanto en el juego como en la vida de la persona esta que lo está jugando y está haciendo sus vídeos para ese internet noventero. No sé si puedo. Y entiendo que lo hace de forma magistral para que sea el punto fuerte del juego y que tanta gente le está flipando. Sí, porque lo hace una transición natural que en un principio te choca, pero empezás a agarrar la mano hacia otro ritmo y te vuelve a patear el tablero y empiezan a pasar cosas raras también por fuera, y hay toda una serie de conexiones y de eventos que, digamos, que van haciendo que sea muy atrapante. De esto me olvidé de comentar un detalle, sí, que es el juego, cuando poco después de salir, empezaron internamente, el desarrollador empezó a hacer el lore de hay una carta, como dije, cuando nosotros morimos en esta fase roguelike, tenemos cartas de muerte que las creamos nosotros un poco con lo que nos da para elegir, ¿no? Nos da para elegir cosas aleatorias, creamos una carta que puede ser más o menos potente. Pero hay cartas que ya empiezan de cero, que supuestamente son las cartas de los desarrolladores originales del juego, ¿vale? Una de esas cartas es Casey. Entonces, este Daniel Mullins puso dentro del código de juego la opción para en Steam poner un código de beta y jugar a lo que sería el Casey's Mod, que es un supuesto mod que hizo este programador ficticio que se llama Casey, ¿vale? Que es básicamente este primer acto del roguelite de Inscription, con unas reglas, haciéndolo constante, aumentándole mucho la dificultad y agregando algunas mecánicas y cartas nuevas. Y ese acaba de salir hace una semana o así, de manera oficial, ¿vale? Es totalmente gratuito, viene con el juego, se puede activar sin ningún problema una vez que terminemos el juego, sin necesidad de poner códigos de beta ni nada, y te alarga bastante las horas de juego porque va planteando distintos desafíos, te va dando distintas opciones de mazos iniciales, te va dando la opción de empezar una partida un poco más aleatoria, y dicho y hecho, el juego en sí puede tardar, no sé, igual unas 12 horas, 14 horas en terminarse, puede que un poco más, puede que un poco menos, depende cómo se atragante cada fase o cuánto tardes en realidad en entender profundamente las mecánicas, que eso entiendo que es algo que pasa en cualquier juego de cartas, no lo sé porque no soy experto, pero yo ya llevo casi 206 horas jugadas en un juego que se pasa en menos de 20. Dice un poco que del viciote de este Casey's Mod y de este modo Endless, porque al final, como dije en su momento, es un juego que voy a tener probablemente instalado siempre como The Binding of Isaac, y que cada vez que no sepa qué jugar, o que cada vez que esté haciendo otra cosa, o viendo un vídeo, o escuchando música, lo que sea, igual voy, lo abro, me hago una partida, una run, y lo tengo siempre ahí. Vale. Plataformas, por algún motivo que no me explico bien, porque no es por una limitación de control ni nada, es la única plataforma que está de momento es en PC. Sí, es la única plataforma donde lo he visto, y de hecho no tiene control para mando, ¿vale? Se tiene que jugar con el ratón, se puede jugar todo con el ratón, no hace falta usar teclado más que esos puntos particulares que creo que es levantarse la mesa y demás, pero se podría adaptar sin ningún tipo de problema para jugarlo en, con un mando, pero no, no tiene, no tiene nada de, de precisión ni de espectacularidad que no sea posible. Yo lo compré en Steam, no sé en qué otras tiendas está, le vamos a echar un ojo. Fue publicado por Devolver Digital, ¿vale? Y este juego, a ver, Encryption, ah, en GOG también está, en EGS y en Humble, pero eso es, vamos, básicamente en PC. Y el precio del juego es 20 euros, sin descuento. La semana pasada, con el lanzamiento del Crazy Mode, estaba con descuento. Creo que estaba en 15 euros o así, pero vamos, es un juego que seguramente va a estar de descuento más adelante. Lo recomiendo por 20 euros, por supuesto, y por más, digamos, un juego que si me hubiese costado 80 euros, igual ya estaría totalmente pagado con la cantidad de horas que yo he jugado, y básicamente por descubrir un juego que no se va a ir de mi biblioteca en ningún momento. Pues nada, Alexis, gracias por intentar explicar o desgranar el misterio, que pese a todo sigue siendo misterioso, dejémoslo en eso, que parece complicado entrar, pero bueno, si tanta gente está flipándolo tanto, será por algo, y nos has iluminado un poquito con todo esto. Pues nada, antes de pasar a la siguiente, al siguiente análisis, vamos a hacer una pequeña parada para hablar de otro juego. Vamos a hablar un poquito de ese Hogwarts Legacy que se presentó en el último State of Play de PlayStation, que se presentó con un extensísimo gameplay barra vídeo explicativo de todo lo que va a tener el juego, un vídeo en el que Se enseñó realmente muchísimo músculo y se enseñó que realmente tenemos detrás un producto muy, muy cuidado, que de entrada me recordó lo que podríamos decir que se había hecho, hizo Rocksteady con los Batman, pues lo mismo ha hecho, ahora no recuerdo quién está desarrollando el juego, para el universo de Harry Potter, con, da la sensación, un castillo y unos alrededores y pueblos alrededor enorme en el que hacer muchísimas cosas, un sistema de combate basado en aprender hechizos y en mejorar a tu personaje, con unos timings y unos combos que recuerdan mucho a precisamente el tipo de combate creado por la gente de Rocksteady para los Batman Arkham, en el cual pues va a haber una historia que investigar, pero que vas a poder elegir muchísimo cómo afrontar las cosas, ya sea por que vas a poder mejorar por combate directo utilizando pociones, dependiendo del equipo, tienes que ir a clase para seguir mejorando, más hacer investigaciones por otro lado en oro oculto, que si tienes animales y bestias, que si tienes las pociones, por supuesto, pues hablar con todos los compañeros y gente que tengas por allí para también formar equipos. Es decir, parece un mundo bastante grande y además técnicamente el juego se ve muy, muy, pero que muy bien para la escala de juego que es. Así que, chicos, no sé si vosotros también os habéis llevado esa gratísima sorpresa de un juego que pinta muy bien. Pese a que, por ejemplo, yo no soy fan del universo de Harry Potter, pero como juego como tal, hostia, sorprende. Ya los fans de Harry Potter tienen que estar aplaudiendo con las orejas. Hombre, llevan bastante tiempo desarrollándolo, entonces malo sería que la que presentaran o se viera fuera una mierda. Y claro, a partir de ahí, pues visto el tráiler, para todos fans de Harry Potter, yo creo, y aficionados obviamente a los videojuegos, o incluso que lo pueden atraer hacia el tema de los videojuegos, si no son usuarios habituales los fans de Harry Potter, yo creo que es básicamente el sueño húmedo de muchos, tío, porque al final tú lo ves y es meterte en lo que es en la escuela, en todas las clases, todo el mundo fantástico de la Rowling, que no me acuerdo cómo se llama, J.K. Rowling creo que era, si no me equivoco, y joder, es que siendo no tan fan yo como de la saga Harry Potter, que he visto todas las películas, hasta la de Animales Fantásticos y otras cosas maravillosas o fantásticas o como se llame, y ves la grandeza que están haciendo y dices, joder, es que están plasmando todo el mundo, todo el universo, todo ese lore que le pueden extraer a lo que viene siendo el mundo de Harry Potter, plasmando en un videojuego y, joder, está quedando algo bastante, bastante guapo, la verdad. Se nota mucho mimo en la recreación, como dices, ¿eh? Es que es impresionante el nivel de detalle que parece tener, y como una todo, sí, sí. Sí, a mí al principio, bueno, es el último juego que jugué de Harry Potter, igual fue de la época en la que salían en la primer PlayStation y en Game Boy, así que es que realmente haya sido un gran jugador y ha sido de los juegos de Harry Potter. No sé si habrán ido evolucionando bien con el tiempo a peor, Alexis, para Wii sacar unas bazofias con el Wiimote que ni te cuento. Vale, bien que he hecho entonces de dejar en la generación de PlayStation, de la primera PlayStation. Pero este, en un principio, a mí la verdad que me asustó mucho las expresiones faciales. Me parecieron de un par de generaciones atrás, las primeras conversaciones y tal. Y digo, me esperaba un poco más. Pero luego, cuando empecé a ver el nivel de detalle de animaciones, de los entornos, de las criaturas, de esos paisajes tan espectaculares y con ese nivel de detalle, con una distancia renderizado alta, digamos que se ve eso, que una cosa espectacular, y da la pinta de que va a dejar mucha libertad para realmente sentirte que estás en ese lugar viviendo esas aventuras, con un combate que parece que va a ser gratificante, por lo menos entretenido. Creo que me ha puesto un poco de interés. Yo la verdad que no me interesaba en absoluto el juego. No creo que lo vaya a jugar ni nada, pero después de ver ese tráiler me cambió un poco, me lo vendió un poco. La verdad no creo que vaya a ir a comprarlo de salida ni muchísimo menos, pero sí que lo tendré presente y le voy a seguir echando un ojo a medida que van saliendo más noticias de esto. Pues sí, yo igual le voy a echar un ojo, porque eso, Harry Potter no es que me fascine a mí especialmente, pero a nivel jugable se ve un juego que, como hemos dicho, hay mucho mimo ahí detrás. Vuelvo a insistir, recuerda lo que hizo Rocksteady con los juegos de Batman, y por el mimo que hay en el universo detrás, y además aplicándolo bien, con sentido para un videojuego, así que todo aquel que no haya visto aún, miradlo, aunque no os interese especialmente Harry Potter, y ya si os interesa Harry Potter y no lo habéis visto, no sé qué estáis haciendo, parad de escucharnos y buscad el vídeo, porque realmente vais a fliparlo en colorines. Pues con esta grata sorpresa de este Hogwarts Legacy, del que yo creo que la mayoría no esperábamos nada, habíamos pensado que iban a pervertir y aprovecharse de la IP de Harry Potter, como os llevaban haciendo, vamos a pasar al siguiente juego. Un juego con una temática muy especial en el que la música es la total protagonista. Hablamos de Sayonara Wild Heart. Hombre, un juego que ya tiene su tiempito, sus cuantos añitos. Y ¿salió para Android, pues, no inicialmente? ¿Puede ser? ¿Android y Switch? No sé ni para qué salió, ni qué están. Yo lo jugué en Xbox y es un auténtico juegazo. Y como bien comentas, Rudy, y bien me apuntaba mi hermano hace un ratito, el juego es las pistas de un CD de música. A partir de ahí se desarrolla todo el juego. Un juego muy sencillo de jugar, en el cual pues básicamente tenemos que ir cogiendo una especie de cubitos y esquivando para que no nos hagan daño, por decirlo así. Y te va cambiando constantemente de situaciones, a pesar de que en esencia se sigue jugando lo mismo, pero es tan rápido, tan frenético, todo acompaña a la perfección, tanto el apartado musical, obviamente, que es el gran protagonista de este juego, como el gráfico, sin ser una locura técnica, sí tiene su encanto particular y enseguida te acaba atrapando. Y es uno de esos juegos que sobre todo yo venía de... Si te digo, no me acuerdo qué juego estaba jugando, un juego largo era. Y antes de meterme con Sekiro me apetecía algo ligerito, algo para desconectar y demás. Y es que este juego me vino perfecto, o sea, es verdad que me duró nada, no sé si llegó a la hora y media o dos horas, no llega mucho más, o sea, si te pones una tarde te lo espadillas. Pero de esos juegos, cuando los termines, dices tú, joder, está de puta madre, no necesito que me dure más, me ha cumplido con todo, me ha entretenido, he flipado con lo que aparece en pantalla. Y de esos juegos que seguramente a la larga, pues vuelvas otra vez cuando necesitas algo de desconexión, vuelves otra vez a probarlo, a descubrirlo. Más allá de que busques un reto, pues incluso lo puedes tener por superar todas las canciones, intentar llegar a los puntos de oro en cada una de ellas. Digo canciones, pues son cada canción es un tema, un nivel en concreto. Y más allá de eso, de si buscas un reto que lo tienes, es vivir la experiencia de decir algo de desconexión que me abstraiga durante este tiempo que estoy jugando. Yo creo que este juego es perfecto para ello. Sí, además tiene, como así, Ricky, digamos, ese encanto en lo artístico. Al final es un juego distribuido por Annapurna y sabemos que esta gente tiene un ojo muy, muy, muy, muy, muy especial para qué es lo que selecciona dentro de lo indie para publicar y para poner su sello de calidad en el producto final. Y está claro, digamos, se ve y se siente como claramente un juego que hubiera publicado Annapurna. Y a mí lo que me pasó con el juego es que precisamente eso que menciona Ricky del puntaje es algo que me saca mucho. El estilo Capcom Platinum de al final nivel puntuarlo y tal no me gusta, me hace que me pique y que termine pasando más malos tragos en algo que de otra forma sería... Sería perfecto, porque es tal cual como lo cuenta, digamos, son pistas, son canciones, y es un juego rítmico que no es un juego, que no se presenta como un juego rítmico. No sé si te ha dado esa impresión, Ricky. Sí, pero es que es verdad que lo que comentas, que al final es sin ser un que se me ocurre ahora el Dance de Necrodance, creo que se llamaba el juego, o cualquier, vamos a decir, Dance, salvando mucho la distancia, que en el ritmo es fundamental. Aquí no es necesariamente, pero sí es verdad que hay compases que acompaña todo el juego con esa música. Entonces te mete dentro de ese ritmo sin ser un juego rítmico y que a mí por lo menos me atrapó de principio a final. O sea, que es algo que no me lo esperaba, me lo había regalado mi hermano. Y la sorpresa fue muy gratificante, tío. Una pregunta, ¿es puramente arcade el juego o tiene algo de historia, hay alguna progresión en algo? Hombre, hay una pequeña trama que sale ahí, pero claro, al final es la trama la que tú ves y la que tú interpretas como es. O sea, no hay un texto, no hay nada que te indique lo que está pasando, sino tú simplemente lo vas viendo y a partir de ahí tú te montas la historia como la sientes. Entonces, es que es un juego, tío, que no puedes decir, lo voy a jugar por la historia. No, lo voy a jugar, bueno, si me dicen por la música, te la compro. Vale, o por el reto, no. Lo compras por la experiencia que te da, por lo que te ofrece, por esa desconexión, por ese empaque que tiene tan completo en todo y que te dice, hostia, pues sí, me ha merecido la pena dedicarme esta hora y media a jugar a este juego y lo que haya costado, no sé cuánto cuesta de salir, no sé si estará por 20 pavos, no lo sé, a lo mejor debe esperar una ofertilla y demás. Y jugarlo y disfrutarlo, tío, porque es uno de esos juegos que una vez lo terminas y dices tú, joder, qué bien. ¿Sabes? Te quedas bien. Con lo poco que tiempo que te dura, no te dice, me falta esto, me sobra. A lo mejor dices tú, podría haber durado un poquito más, sí, pero es que a lo mejor la experiencia de juego ya no es la que queda al final. Entonces, claro, tienes que valorar todo ese empaque, toda esa experiencia, ponerla sobre la mesa y sobre todo decir, coña, sí, me mola, me gusta, quiero recomendarlo y que por lo menos la gente se anime a probarlo. Perfecto, pues simplemente confírmame las plataformas en las que ahora sí que está disponible y brevemente comentad qué tipo de música se va a encontrar la gente aquí. Ahí yo puedo echar un cable con lo de las plataformas, porque este juego originalmente salió en como comentaste, Roy, salió originalmente para móviles, para Switch y para PlayStation 4. Salió en el Apple Arcade, fue una de las novedades casi de lanzamiento o de lanzamiento del Apple Arcade cuando lo pusieron en marcha. Poco después salió para PC y unos meses después estuvo disponible ya para Xbox One. Y el precio en PC son 10,80€. No sé en las demás plataformas cómo andará, pero andará por ahí cerca, digamos. De todos modos, es un juego carne de caer en ofertas. Y yo no sé si incluso lo jugué con Game Pass. ¿Puede haber sido, Ricky? ¿No te suena? No, en Game Pass no ha caído. O sea, yo lo tengo porque me pasó mi hermano una Game, me lo regaló así. El ruido se te vuela el sonido, tío. Y no sé si lo acabarán poniendo, ¿no? Con el tiempo que tienen. En Xbox está a 13€, pero bueno, que al final comprarlo por 5 o 6 pavillos, de lo que te cuesta ir a McDonald's a comerte una hamburguesa, pues ya no te la comes y te juegas un juguito de puta madre. Estaba mirando, es como música electrónica pop, ¿no? Algo del estilo así, pues es. Sí. Muy alegre, muy pegadiza. Efectivamente, te meten cada momento cuando lo vas jugando, te atrapa enseguida, tío. O sea, si ya de por sí tú me dices que no estás escuchando, te está gustando, ya es que si te pones a jugarlo, ya es que lo disfrutas el doble. Perfecto, pues tomo nota. Entonces, por esos 5 o 10 euritos, lo recomendáis completamente, aunque sea una experiencia corta, lo vale, ¿no? Efectivamente. O sea, sí. Es un juego que si te llama un poco la estética, puedo escuchar música que te gusta. Y estoy dispuesto a saber que dura poquito, como digamos punto negativo, que para mí no lo es, pues adelante, píllalo y disfruta la experiencia. Alexis, ¿tú también estás de acuerdo? Sí, perdón, lo dije, Cristian, no se escuchó. Sí, totalmente. Es un de hecho, ahí estoy corroborando y yo lo jugué en Steam, lo compré en su día y era totalmente recomendable. Si no estamos, como dice Ricky, si no estamos esperando echar una cantidad ingente de horas y entendemos el juego como lo que es totalmente, totalmente recomendable. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por este otro juego curioso que traemos hoy. Hoy traemos juegos peculiares, pero no por ello menos recomendables. Y dicho esto, vamos a pasar al notición. ¿Y qué ha pasado esta semana? Pues ha pasado algo gordo. Ha pasado pues que hemos visto como Gran Turismo, juego estrella de PlayStation, lanzamiento estrella de PlayStation para este mes, pese a ser un juego que tiene muchísimos modos para un solo jugador, pues la mayoría no se podían jugar porque los servidores han estado en mantenimiento durante pues como 24 horas. Y aparte de eso, cuando el juego ha vuelto a estar disponible, lo han actualizado con una actualización que rebajaba los puntos que ganabas en carrera de forma significativa barra notable, puntos que se pueden comprar mediante micropagos, con lo cual os podéis imaginar que toda la comunidad que estaba esperando Gran Turismo con muchísimas ganas se ha cabreado mucho. Entonces, voy a dar primero paso para que nos comente cuatro cositas sobre el tema el señor Sirchak, que os lo va a explicar un poquito mejor, y luego vamos a debatirlo nosotros. Bueno, pues la noticia que ha habido estas semanas ha sido, bueno, pues varias actualizaciones que ha habido con el juego Gran Turismo 7 para PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos de vosotros sabréis ya lo que ha pasado o lo que ha acontecido con estas actualizaciones, pero hay gente que seguramente todavía no. Poca gente, de hecho, porque creo que ha sido un tema bastante candente estos últimos 15 días más o menos. El tema está que, bueno, ha habido dos actualizaciones, creo que es la 1.07 y la 1.08, son las que ha habido así seguidas. La 1.07, pues decían que, bueno, arreglaba una serie de fallos que tenía el juego, una serie de bugs, ¿no?, como siempre, y que, bueno, iba a nerfear, iba a balancear un poquito lo que viene siendo el tema de los créditos en las carreras, y haya venido todo el problema. La 1.07 salió, pero según salió se retiró y pasaron a intentar sacar la versión 1.08 porque daba error de consistencia y demás en algunas PlayStation 5 y PlayStation 4. No sé cómo miraron esos fallos porque realmente no estuvo prácticamente en ningún momento disponible. Los servidores estuvieron caídos alrededor de 36 horas. Y el problema de este juego es que, claro, como tienes que estar conectado online obligatoriamente para jugar, aunque tú estés jugando al modo offline, tú tienes que estar siempre conectado a los servidores de esta gente, de Polyphony, ¿no? El problema viene cuando en la versión 1.08, después de 36 horas, la gente sin poder jugar al juego, incluso, ya digo, a la versión offline, como pasaría, por ejemplo, con Diablo 3, ¿no? Ha habido muchos más casos del estilo, Anthem, por ejemplo, también. Pues el tema está que la gente vio que en el momento que se sacó el parche 1.08, se pudo descargar y pudieron jugar al juego, vieron que la mayoría de los circuitos, por no decir en el 100%, los créditos que te dan al ganar una carrera, al quedar entre los primeros, pues habían descendido de una manera bastante drástica, llegando en algunos circuitos a ser menos de la mitad. ¿Qué significa esto? Que luego van a desgranar así más claramente. Pues es muy sencillo, que tienes que jugar el doble de tiempo para poder sacarte uno de los coches que tú quieres, o y aquí es donde viene el gran pero y el gran la gran jugada sucia que ha hecho Sony, sucia pero legal y legítima también, pues bueno, tú puedes comprar los coches desde el primer día también con cash, con dinerito. Realmente no lo puedes comprar directamente con cash, sino que puedes comprar una serie de puntos, ¿no? Pero el juego directamente te dice, cuando tú vas a elegir un coche y demás, que si no tienes créditos, que puedes comprar créditos directamente en PlayStation Store. Es decir, coches que son bastante llamativos, de los más potentes o de los más raros, pues te cuestan 30, 40 euros, ¿vale? Hay coches de 1 euro y medio, de 3 euros, de 4, pero es que ha llegado a haber coches, no me acuerdo qué modelo es ahora mismo, pero ha llegado a haber coches ya de 80 y creo que hasta 120 euros, me parece. Si, lo de 80 seguro, lo de 120 euros no estoy tan seguro, pero sí que hay coches que son muy caros. Entonces, claro, la jugada tiene un pestazo bastante malo, porque realmente lo que han querido hacer es duplicarte el tiempo de juego, ¿no? Para, ellos dicen que para que tú sientas algo parecido a la vida real, es decir, que sepas valorar el valor del coche tanto en la vida real como en el videojuego, y no realmente para ser un pay to win, que realmente para ganar no te hace falta, ¿no? Pero un pay to fardar, o sea, pagar para fardar, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa un poco que no sabría cómo explicarlo, pero me parece un poquito sucia esta jugada. Pero bueno, esto es una opinión personal y al final el tema está que a ti te guste el juego, que tú lo juegues y ya está. Pero bueno, te lo van a explayar y te lo van a dar más extendido aquí los zumbados, que yo ya me tengo que retirar, chavales. ¡Chao, chao! Gracias, Ichal. A ver si otro día te pasas por aquí, cabrón. Pues nada, chicos, yo no sé si realmente le tenéis muchas ganas al Gran Turismo o no. Hay mucha gente que, claro, después de saltarse la generación pasada, porque no salió un Gran Turismo, salió el GT, que no es lo mismo, sale este y no está pirando muy bien. Y el problema de la conexión permanente, a mí me preocupa ver que se sigue extendiendo más y más, cuando, en muchos casos que no hace falta de ninguna manera, o lo están forzando precisamente para meterte esos micropagos, lo cual me parece terrible. No sé cómo habéis visto el caso de Gran Turismo y qué os parece el rumbo que estamos viendo, que no sea que más empresas empiecen a tirar por esta línea por el simple hecho de meter micropagos. Hombre, ya Gran Turismo coge esta séptima entrega, ¿no? Séptimo 7, creo que era. La estela un poco de Gran Turismo Sport, que es verdad que será juego prácticamente online y se podía, entre comillas, entender más esa permanentemente conectado en línea. Pero ya en este ya tenía un modo para un jugador y demás. Y muchos usuarios pues obviamente no entienden el porqué de esta política, de decir, oye, si yo este juego lo puedo tener en modo offline, ¿por qué me tengo que conectar y estar conectado online? Y si se cae el server en la actualización o algo, ya no puedo jugarlo. Son cosas que no se entienden en un juego de ese calibre o ese calado. Pero bueno, más allá de ese pedazo de handicap, que recordemos lo que le cayó a Xbox con su presentación, que al final no lo llevaron a cabo, y Sony sí lo está haciendo en este juego y parece que se tiene que defender a capa y espada lo que hace esta compañía, pues hay cositas que, como esa que comenta Rubén, de decir, oye, puedes tener feo las ganancias que tienes, para que te cueste más llegar, para que incentivarte al típico usuario apurado que lo quiere tener todo rápido, más flojo de pasta, cuando ya hemos pagado 70 o 80 euros por el título, pues me parece un poquito ridículo y triste. Y bueno, aparte de otra cosa, y mención de otras cosas, pues el tema de que no está del todo pulido el juego, y es una pena porque hay cositas que tiene bichillos esa saga que mejorar. Sí, a ver, yo no soy el... Yo lo he dicho muchas veces, no soy el público objetivo de los juegos de coches. Por lo general los juegos de conducción no me gustan, no les suelo dar. Por eso Forza lo puse tan alto el año pasado, porque a pesar de eso me fascinó como juego. Entonces, yo no tengo una opinión propia como fanático ni de la saga ni de los juegos de conducción de simulación en general, pero sí un poco de estas prácticas que se perdonan hasta puntos llamativos. Un claro ejemplo es en el Telegram, tenemos a Hueco, que le mandamos un saludo, que estaba comentando precisamente esto, digamos que la actualización que meten para sacarte más pastas de micropago de un juego que ya está pagando, que estuvo esperando mucho tiempo, que pasó varios días sin poder jugarlo a poco tiempo del lanzamiento por caídas y demás, y decir, increíble que con la cara que tiene esta gente y con los huevos para maltratar de esa forma a la comunidad, la de horas que de todas formas le voy a echar. O sea, como que en ese sentido tampoco se puede decir Sony está haciendo las cosas mal, Sony no tiene que ir por ahí, no es la forma, como muchas veces lo decimos con Nintendo también, que decimos, no es la forma, se está cagando en la comunidad, se está cagando en su imagen de marca, pero si al final el juego igual vende y los que lo van a jugar van a dejar de lado cualquiera de estas situaciones porque quieren jugar el puto juego, porque en lo demás parece que el juego está bien, es muy difícil hacer que ese tipo de políticas o ese tipo de tratos a la comunidad más fiel de la franquicia vaya a cambiar, sinceramente. Y respecto a la conexión permanente, Alexis, ¿eso qué te parece? Que es, porque no es el caso exclusivo de este Gran Turismo, que es algo que cada vez vemos más. Es que conexión permanente, casi que quitando salvedades, tenemos todo. Vamos, no estoy tan en contra de la conexión permanente como concepto en general, si es que está aportando algo, si esa conexión permanente hace que puedas encontrarte en la pista con conocidos, si esa conexión permanente hace que de algún momento eventos in real time te afecten a tu jugabilidad o que puedan afectar tu experiencia con el juego. No creo que estuviera mal tampoco poner como el del Ring, por ejemplo, poniendo un ejemplo también súper reciente, y es un juego que también se puede jugar con conexión permanente, pero si no tenés conexión, no pasa nada, no vas a ver los mensajes de la gente, no vas a poder invocar peña, no vas a tener ese plus que te puede dar estar conectado, pero de todas formas podés jugar, seguir jugando, seguir llevando victoria. El hecho de que te fuercen a esa conexión y que luego, por un problema externo a uno mismo, como es la puta caída de los servidores, no puedas jugar el juego, si el juego no está pensado en algo que necesita esa conexión, me parece totalmente innecesario. Vamos, es algo que está sobrando. No estoy en contra si está justificado, pero no creo que este caso lo esté. Yo digo que a mí personalmente me preocupa un poco, porque hace nada, unas horas, ha salido también la noticia de que PlayStation compraba un estudio nuevo que se acaba de fundar, con el objetivo de que este estudio desarrolle un juego como servicio. Han insistido mucho desde Sony, ya cuando compraron Bungie, en que quieren fomentar precisamente los juegos como servicio. Está claro que con Gran Turismo están apostando, o quieren apostar a su manera dentro de lo que es Gran Turismo, con aportar este servicio, y tanto el juego como servicio, me preocupa que sea algo que se masifique y que se busque meter en online no de forma que aporte, como comenta Alexis, y que si lo pierdes no haya ningún problema, sino que ese juego como servicio implique siempre, siempre estar conectado, pase lo que pase. Que sí, dices, tenemos conexión siempre, pero bueno, creo que todos nos hemos llevado a la consola a algún otro sitio, aprovechando cuando tienes vacaciones, cuando lo que sea, y no poder jugar, o tener que, cuantas menos cosas de las que dependas, mejor, obviamente, también dependemos de tener conexión eléctrica, por supuesto. Pero la forma en la que se está haciendo a mí no me convence nada y no me gusta por dónde van los derroteros. Y me gusta mucho la reflexión que ha hecho Ricky, que esto es precisamente lo que quería hacer Microsoft con ese Xbox One y se pegó un ostión bueno. Espero que, pues, que los usuarios no traguen con esto y que obliguen a Sony a repensárselo y decir, por aquí no. ¿Algo más que comentar, chicos? Sí, a saber no, qué puta habré hecho Sony. ¿Cómo? Voy a comer pollo ahora. No, eso decía que a saber qué puta dijo Charlie, a lo mejor dijo exactamente lo mismo. Probablemente, le he dicho que no se extienda mucho más. Vale. Pues para terminar vamos a comentar una noticia positiva esta vez. Esta vez vamos a por algo positivo y es que, pues al menos en España, pues nada, tenemos un proyecto de ley que tiene que falta ser ratificado por el Senado, pero ya ha sido aprobado en el Congreso de los Diputados, por el cual por los videojuegos se pasan a considerar arte que debe ser preservada. Entonces, básicamente, lo que se va a buscar es que haya una obligación de que haya un depósito legal, o sea, dice, el depósito legal tiene como objetivo la recopilación del patrimonio cultural e intelectual de cada país con el fin de ponerlo a disposición de los ciudadanos. Entonces, se va a buscar que haya una copia física y digital preservada de los videojuegos. Entiendo que españoles que se desarrollen en España, no sé si van a hacer que sea más genérico, pero bueno, que tenemos por ese lado que España pues ya da un paso más en cuanto a considerar los videojuegos no solo cultura, sino cultura que debe ser preservada. Y en línea con esto también tenemos recientemente que se ha aprobado un bono cultural para jóvenes, que pueden pedir los jóvenes que cumplan 18 años a lo largo de este año un bono de 400 euros para gastar en cultura, en el cual pues los videojuegos están incluidos. Para los videojuegos el bono incluye 100 euros, no los 400. Pero bueno, vemos que tiene consistencia el meter a los videojuegos como algo cultural y permitir a los jóvenes pues que accedan a la cultura, lo cual pues me parece un pasote porque entre el free to play y ahora esto, yo, madre mía, o sea, qué putas las pasaba cuando era joven y ahora lo tienen muy fácil. Chicos, una buena noticia, ¿no? Está muy bien ambas cosas, es un pasito importante, espero yo que sirva sobre todo para, a nivel cultural general, a que la gente en general ya empiece cada vez más a extenderse y que ya esto sea cada vez más un increchendo, que los videojuegos se normalicen como algo normal, natural y popular y natural en la sociedad. Sí, yo no estoy... ¿Yo? Perdón, ve tu Ricky. No, pues yo puedo dar mi opinión como me saca de la polla, ¿no? Por supuesto. Ahora empiezan las apreciaciones. Pues tío, a mí me parece esto una... una tocada de cojones. Con la que está cayendo a nivel de España, vale que sí, hablamos de videojuegos dentro de este programa y demás, pero las cosas como son, tío, que tú te dediques ahora porque quieras ganar votos de la gente de 18 años diciendo, ey, te voy a regalar 400 euros por la puta cara, me parece que es tirar el puto dinero, pero exagerado, porque a fin de cuentas, yo creo que en mayor o menor medida todos hemos tenido acceso a la cultura. Hay quienes más y quienes menos. Quienes hemos podido ir más al cine, quienes menos, han comprado videojuegos de alguna manera o de otra. Hemos salvado esa distancia, ya sea a través de la segunda mano o demás, o incluso de prácticas que no, como puede ser el pirateo, que no es lo más ideal. Pero bueno, ha habido gente que por falta de dinero y quiere disfrutar de este hobby, que es caro si lo quieres todo el día uno de salir y demás, pagar 70, 80 euros, pues no es algo viable, de ahí que se hagan diferentes, entre comillas, triquiñuelas legales para poder comprar juegos y pagar por ellos poco dinero, y que ahora el Estado se dedique a gastar este dinero, que no es gratis, que lo pagamos nosotros con nuestros impuestos, a esto pues yo la verdad que quieres que te diga, yo más que una buena noticia, lo veo como algo negativo, tío. Sí, yo veo las dos partes de la noticia como separadas, digamos, como son noticias separadas. No lo puedo analizar sobre una sola cosa. yo creo que la validación de los videojuegos como, como arte a nivel social es algo generacional, ¿vale? No creo que el que los incluyan como cultura, como cultura ser preservada y que tenga su museo, vaya a cambiar fuertemente la percepción de la gente de otra generación, de la gente mayor que lo ve de otra manera. Yo creo que eso se va a dar naturalmente con recambio, pero sí que veo muy positivo esta iniciativa de preservar, de decir esto tiene que ser preservado, porque al final los videojuegos ya llevan muchos años en los que la tecnología avanza de una manera brutal. No es como un libro que la imprenta, digamos que tiene otro ritmo la imprenta como tecnología y tal, digamos, si bien no tenemos copistas en monasterio haciendo la copia de los libros, no ha cambiado tanto en los últimos siglos la forma de consumir y de generar ese arte más allá del libro electrónico y tal. En los videojuegos cambia el medio, cambia no solamente lo que buscamos en un videojuego, que es muy distinto de lo que buscábamos hace 15 o 20 años atrás, en líneas generales, que quizá con la literatura o con la música no pasa de la misma manera, pero sí que un juego de hace 15 o 20 años atrás, según de qué plataforma, según qué tirada, según qué opción, es algo que hoy por hoy ya no está disponible. Y tener eso preservado de alguna manera, que no se pierda esa parte de la historia, que al día de hoy se mantiene casi exclusivamente gracias a lo ilegal, gracias a la piratería, gracias a la emulación, gracias a toda esa comunidad de gente que vive en grises, o a veces no tan grises, digamos, en prácticas claramente ilegales, es como mantenemos preservados los videojuegos. Y tener una alternativa que no conlleve todas esas otras implicancias de que no se pierda ese patrimonio cultural, me parece muy bueno. Ahora, en lo otro, estoy con Ricky, no creo que cambie la... O sea, que no creo que sea un empuje por hacer a los juegos cultura, sino que lo veo como un típico mecanismo de compra de votos, digamos. Yo al final vengo de Argentina y de esos he visto unos cuantos. Vale, varias cosas que quiero comentar. La primera, dar la razón a Alexis en lo que has comentado de que al final los videojuegos va a hacer algo cultural que se extienda, es cuestión de tiempo, ¿sí? Esto simplemente puede catalizarlo y tengo que darte la razón y en lo que comentamos, ¿no? Que es una buena noticia que se busque preservar tanto los videojuegos como cualquier tipo de conocimiento y cultura, pues está bien conservarlo. Y por otro lado, también me encanta el melón que ha abierto Ricky, que se sale un poquito de la línea del podcast, porque aquí solo hablamos de juegos, pero me ha gustado y también voy a mojarme y decir que coincido con vosotros, que ciertamente con la que está cayendo, los recursos que tenemos se tienen que destinar a las cosas más directas, digamos, de las cosas del comer y las cosas para el vivir, y no para cosas que, como puede ser la cultura, que desgraciadamente es entretenimiento en este caso, y mucha cultura, pues bueno, no te da de comer ni te da un techo. Entonces, cuando haya mejores épocas, pues ya invertimos en extender y en todas estas cosas. Mientras tanto, lo importante es lo importante, lo vital. Y ahí tengo que daros la razón completamente. También por eso un poquito, pues a presentar la noticia no me quería extender, ¿no? Decir que, joder, o sea, ya con... Tienes bastantes free to play y bastantes cosas como para acceder. Tienes un montón de catálogos retro que con emuladores puedes acceder. Quiero decir que el bono cultural este está bien, pero como decís, es claramente... También lo percibo claramente como algo electoralista, porque si alguien quiere acceder a videojuegos hoy en día, no es ningún problema. O sea, eso habría estado bien hace 20, 30 años, que te costaba un riñón y tenías y tus padres hacían un esfuerzo enorme para que tú pudieras acceder a un puto juego que costaba la vida. Hoy en día, el que quiera acceder a videojuegos puede acceder a videojuegos a coste cero. Entonces, coincido completamente con vosotros. Pues listo, chicos. Ya hemos terminado con los temas que tenemos para esta semana. Ahorita clavada de programa que llevamos. Supongo que cuando edite se quedará un poquito más recortada, pero nada. Vamos a ir cerrando ya, enviándole como siempre un recuerdo, un abrazo y una patada en los cojones a Munich y a Sirchar. El abrazo es para Chuno, que no la cabremos, que luego ya pega más fuerte. Y nada, me despido de vosotros, chicos. Un placer haber estado con vosotros. Ricky, ¿qué tal ese culito? Que la gente está esperando ese análisis del ring. ¿Cómo vas? Pues que lo esperen, tío, porque la cosa se complica. Está la cosa fea. Despídete y eso. Bueno, nos vemos la siguiente semana, adiós. ¿Contento ya? No, era el paso para que te despidieras, pero creo que no ha quedado claro, no sé. Nada, ya hasta ahora, tío, ya no carburo, así que nada, nos vemos en 7 días. No, si te pincho con algún tema sí que has carburado, eso me ha gustado. Cronos, nada, un placer. Sé que se te había ido el santo al cielo y querías hacer una serie del Death's Door, pero que el señor Ricky Snyder ya nos lo hizo en su momento. Pero oye, brevemente, explica a la gente que recomienda lo tuyo también, que ya te lo has pasado, que te ha gustado mucho, ¿no? Y despídete de paso también. No te alargues mucho, ¿eh? No voy a alargar mucho, solamente así que ha estado muy bien poder grabar, me he divertido bastante el programa. Del Dector, es cierto, me acuerdo que por eso al final fui y terminé, ya lo tenía en vista, pero fue uno de los motivos que me impulsó a comprarlo. Guarda Rodríguez, se tocó de todo el... decía que es uno de los motivos por el que sí terminar de dar ese empujón para comprarlo, que ya lo tenían deseado. Me encantó, me pareció sumamente disfrutable. Para ser un juego, sobre todo sin mapa, que yo los juegos sin mapa me pierdo, valió la pena cada minuto. Y hablando de Ricky, algo que quiero decir a los que no hayan escuchado el programa anterior, háganse un favor, escuchen lo que ha comentado nuestro compañero del juego de Pedestrian y vayan y jueguen lo que quieran. Encima está puesta muy muy baratito y está en Game Pass para los que no quieran pagar eso. Me ha parecido una puta maravilla el juego. Me lo terminé hoy. Es poco te ha durado. Es un juego corto. Es que no dura mucho. Sí, son cuatro horas nomás. Sí. Te estaba llamando tonto, pero ya está. Era una broma. Ya está. Ok. Muy buen chiste. Después de este excelente chiste de Rueda y nada, lógico. Me he quedado como un tonto yo, sí. Ya está, sigue. Nada, no hay mucho más que añadir ahí. Pues nada, coincido completamente con el Death's Door. Yo también que lo pude probar ya, como buen rácano que soy, que lo pusieron en Game Pass. También lo he disfrutado muchísimo. Y pues a todo aquel que le haya gustado el Death's Door, parece que el Tunic está a la altura, incluso más. Un juego parece bastante similar, que también ya está en Game Pass y también a la venta. Así que habrá que estar atento al Tunic este también. Pues nada, me despido yo también. Gracias por estar ahí una semana más y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Oh.